se visten con tanta ropa. Hay mujeres que se visten con tanta ropa, siempre buscando manera de que el hombre la vea gorda, siempre buscando manera de que el hombre la vea gorda. No sabemos si son gordas, no sabemos si son flacas, no sabemos si son gordas, no sabemos si son flacas. Pues yo quiero lo efectivo, para saber lo que me toca. Pues yo quiero lo efectivo, para saber lo que me toca. Lo digo por experiencia, porque ya a mí me pasó. Me enamoré de una vieja, después vean lo que pasó. Quitándose tanta ropa como un palillo quedó. No quiero mujeres que se pongan tanta ropa, porque al fin y al cabo yo no sé lo que me toca, porque al fin y al cabo yo no sé lo que me toca.